bien pegado, bien pegado, mami, bien pegado, bien pegado, mami, bien pegado, bien pegado, mami. Dale, dóblate, haz el piso, págate. Cuando estés en el suelo, baby, arrodíllate. No tengo arrobírate, llegué no verte al revés. Esa nalga te hace boom, boom. Dale, dale, dale, tírate. Si quieres probar, dale prueba. Dale, dóblate, haz el piso, págate. Cuando estés en el suelo, baby, arrodíllate. No tengo arrobírate, llegué no verte al revés. Esa nalga te hace boom, boom. Dale, tírate. Dale, dóblate, dóblate, dóblate, dóblate, dóblate, dóblate. Págate, págate, dóblate, dóblate, dóblate, dóblate. Colgando un titán, activando efectivos policiales. Las guachas butaquean siempre hasta que se sale. Dan blam, a ustedes les gustan los guachos reales. Los filetes se cortan que esta noche todo vale. Y entonces, me invitas al party. Mami, aquí se escucha reggaeton, ton, ton, ton. Chapaera, era, pa' la chapaera. Mueve esa cadera, tera, mueve esa cadera. Se la dan la pera, pera, se la dan la pera. Al no vino, pera, pera, es que es una perra. Y arrebátate, y desácate. Con la ropa, sácate, la casa, sácame. Mami, arrebátate, pátate. Que la guapo no va down, down, down, down. Pátate, pátate. Que la guapo no va down, down, down, down. Si te quiero poner tú sí pa' la musa. No hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la tusa. Pero siempre pide que... Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo. Que le metan el asiento al carro. Bien flexible, de una le patar. Y me pide que un latigazo, sin abrazo, solo cantazo. Que le metan el asiento al carro. Bien flexible, de una le patar. Oye, quiere que me pegue y que empiece a bailar. Que me suelte, que yo te dé una rastra. Quiere látigo, látigo, yo te voy a dar. Ponle tra, tra, tra, dale que, dale tra. Si no tienes los 18 pa' tu casa, a ver poco yo. Si mi visto está cerquita y a grita. El party explotado porque suena atao. Su novio no sale, dejo el perro atao. Con los ojos rojos que lo pone alisao. Entre guachas finas que bailan el tao. Ella mueve la cadera, va de lado, al lado. Está ahí con ese shortcito tipo lao, al lado. Ella mueve la cadera, va de lado, al lado. Está ahí con ese shortcito tipo lao, al lado. Suavecito, despacito, de costado. Cuando saco pa' la tumba, la doy lao, pa, pa. Suavecito, despacito, de costado. Mami, de vuelta, ponte en posición. Boom, oye, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, más rápido. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, ritmo que yo te voy a enseñar. Yo. ¿Tú quieres perreo? ¿Tú quieres perreo? Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza. Se tu não só rola, desencosta com a gola. Cocota, cocota, vai cocota, cocota, vai cocota. Passa a barraca piscando e jogando, porque é nada que tá de biscoito. Vai cocota, cocota, vai cocota, cocota. Passa a barraca piscando e jogando, porque é nada que tá de biscoito. E o Samuca, do jeito que elas gostam. Nós leva pro motel, na surra de piroca. Nós puxa o cabelo dela e depois nós soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Daquele jeitão, hein? Ó, tudo na gostosa. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Tudo na gostosa. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Ela pegou na minha piroca e sentiu que tava dura. Pegou na minha piroca e sentiu que tava dura. Filha da puta, me olha com cara de puta. Filha da puta, me olha com cara de puta. Filha da puta, me olha com cara de puta. Filha da puta, me olha com cara de puta. É o Samuca e o Zicote, agora eu vou falar. É o Samuca e o Zicote, agora eu vou falar. Filha da puta, hoje nós vai te empurrar. Filha da puta, hoje nós vai te empurrar. Filha da puta, hoje nós vai te empurrar. Filha da puta, hoje nós vai te empurrar. É o Zicote e o Samuca, do jeito que elas gostam. É o Zicote e o Samuca, do jeito que elas gostam. Nós leva pro motel, na surra de piroca. Nós puxa o cabelo dela e depois nós soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Daquele jeitão, hein? Ó, tudo na gostosa. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Tudo na gostosa. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva. Siempre la veo por el barrio sin dos cerros de té. Mientras canto los pibes callos le hacemos los jefes. Tiene la llanta de yo. Toda la noche parece delito, que sería comer ese culito. Si a tu novio le pinta el bandido, le comemos la germo y nos dimos. Raca, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la paca, taca. Le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la paca. Escúchate esto. Mi amor, no entendés nada. Ese movimiento hace que contigo peque, peque, peque, peque, peque. Ese movimiento hace que contigo peque, peque, peque, peque, peque. Sin demora.